8 días para iniciar este conteo con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Soy Julio César Soto, me complace mucho ser su compañía a través de la X96.5 en esta mañana, desde tempranito acompañándolos con el sonido de nuestros archivos X y ahora volviendo al presente musical después de ese fantástico viaje por el tiempo para presentarles las 20 canciones más importantes, esas que le dan la vuelta al mundo. Bienvenidos a una edición más de las 20 de la X, edición número 22 para hoy 18 de junio del año 2022, con canciones que descienden, que permanecen estables, que suben, y hoy con canciones que despedimos de nuestro conteo y le damos la bienvenida a nuevos ingresos. Hoy tenemos 3 canciones que abandonan esta nueva edición, la número 22 de nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos 3 canciones nuevecitas que ya van a conocer ustedes a lo largo de nuestra programación. Por eso los invitamos a acomodarse, a disfrutar de nuestro programa y a acompañarnos hasta el mediodía, cuando más o menos a esa hora nos estemos dando cuenta cuál es la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Listas nuestras redes también, nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, para que se reporten, para que envíen sus saludos, para que vayan también haciendo sus pronósticos de cuál puede ser la canción más importante este fin de semana, para que nos cuenten cómo arranca también su sábado. Y nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. La X Cali Oficial. No nos siguen aún, háganlo, porque hoy tenemos premio para ustedes. Tenemos un par de ejemplares increíbles de un libro de colección donde van a poder tener allí compiladas las historias de personajes increíbles del mundo de las artes, del deporte, de la música, por supuesto, que ya no nos acompañan en este plano terrenal. Un libro que se llama Inolvidables, está lleno justamente de personajes así, inolvidables, y hay muchos nombres increíbles del mundo de la música para que conozcamos sus historias. Ese par de ejemplares van a ir a manos de un par de oyentes hoy, y ahorita les voy a contar qué deben hacer. Lo primero es seguirnos, por supuesto, en nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial, y de inmediato apenas nos sigan, nos envían un tweet con el numeral Cali Escucha la X para que queden ahí registrados ya y puedan empezar a participar con nosotros en esta super mañana de sábado. Les cuento cuáles son las canciones que abandonan esta edición, la número 22 de nuestro conteo. Le decimos adiós desde este fin de semana a Joel Corey con Jax Jones, que estaban juntos presentes en Out Out. En este fin de semana también despedimos a Gayle con ABCDEFU. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all get lost. Y por último, para completar este trío de canciones que se despiden en esta edición de nuestro conteo, pues está Adele con Oh My God. 3 canciones que salen hoy de nuestro conteo: Out Out, ABCDEFU y Oh My God con Adele, Gayle, Joel Corey. Que no saldrán de nuestra programación, por supuesto que no, pero ya salen del conteo y dejan el espacio libre para 3 estrenos que ya van a empezar a conocer. Porque entramos de lleno nuestro conteo con las 3 últimas posiciones para que conozcan cuáles son esos nuevos ingresos. Justamente empezamos con un nuevo ingreso porque en la posición número 20 entra Dove Cameron. Esta muy joven, talentosa y dueña de una muy particular voz y estilo. Dove Cameron ingresa a nuestro conteo allí justamente en la posición 20 con Boyfriend. Es nuestra primera novedad musical. Casilla 19, ahí tendremos a Wizkid, que desciende 4 posiciones, cae 4 casillas esta semana y es la canción que más casillas desciende en esta edición 22. Del lugar número 15, donde estaba hace 8 días, pasa a la casilla número 19 con Essence, Wizkid, Justin Bieber y Tams. Completan 28 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y en este trío de canciones también escucharemos a Elton John y Dua Lipa,

18. Harry, casilla número 18 esta semana en nuestro conteo. Elton John y Dua Lipa con esta canción que, bueno, todavía sigue presente aquí y se resiste a salir. Ha estado descendiendo lentamente en nuestro conteo. Bueno, es una de las mejores canciones de la temporada y sin duda, pues tiene su lugar allí en nuestro conteo. Va en la posición 18 y desciende esta semana, pierde una casilla. También escuchábamos en este grupo de tres canciones a esta belleza llamada Dove Cameron, que se estrena hoy en nuestro conteo con su boyfriend. I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went. No solo es cantante, sino que también conocemos ya su faceta como actriz y compositora, ahora que conocemos su voz interpretando sus propias composiciones. Ha estado en la serie de Disney Channel, Leaving Maddie. Por ahí tuvo un premio ya, el premio Daytime Emmy a Mejor Intérprete en Programación Infantil. También ha estado en algunas cintas, como The Descendants en 2015. Y bueno, en las otras dos entregas que tuvo esta saga, siendo las dos últimas con las que adquiriría mayor popularidad en el mundo del cine. Y bueno, ahora viene su etapa como músico, con la cual se ha estrenado con esta canción que se llama Boyfriend. Ahora es noticia, está muy joven, tiene 26 años Dove Cameron, porque ha subido una publicación en su Instagram. Ahí entre lágrimas reflexiona un poco sobre su identidad, con una carta bastante extensa. Habla acerca de dos temas bastante trascendentales e importantes en su vida. Por un lado la depresión y por el otro lado la disforia. Y dice que la mayoría de los días, pues sencillamente no se siente atraída hacia ningún género. Y que esto le causa a veces pues una especie como de desorden. Dice, la identidad y el yo siempre han sido diametralmente opuestos para mí, y solo ha habido espacio para que uno ocupe mi vida. Por ahí, en una larga misiva, se comunica con sus seguidores y habla acerca de estos problemas pues con los que tiene que enfrentarse por estos días, la depresión y la disforia. Y está en sus redes, Dove Cameron, así la pueden buscar en Instagram, esta muy joven artista que, bueno, parece bastante atormentada en esta publicación que recientemente deja conocer, en la que confiesa también llorar mucho últimamente, estar aterrorizada por su identidad, por su imagen. Incluso dice que no soporta mirarse en un espejo en estos últimos días. Bueno, esperemos que esta reflexión sobre su vida privada y los comentarios que hagan sus seguidores, que ya logra acumular bastantes, logren subirle un poco el ánimo y cambiar su panorama para que se pueda concentrar más en esta etapa que apenas inicia como cantante, que lo hace perfectamente bien, tiene un estilo increíble y una voz única. Además, Boyfriend entra a nuestro conteo en la posición número 20 esta semana y es uno de nuestros tres estrenos que tenemos para ustedes hoy. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. El saludo para los oyentes que empiezan a reportarse. Por acá llega Nicolás Muñoz. Un abrazo. Dice, voy a seguir pidiendo Cohort todos los días para que no vaya a salir del top. Sus votos son muy importantes para nosotros. Pueden votar ya mismo también a través de Twitter en @laXCaliOficial. Ya les va a aparecer por ahí la encuesta para que ustedes voten por su canción favorita. Y con el numeral Cali escucha la X o el numeral las 20 de la X, pues se reportan. Si quieren participar en el sorteo que tendremos más adelante con este par de ejemplares de estos libros increíbles de Inolvidables, pues se reportan con Cali escucha la X, numeral Cali escucha la X. Y si quieren dejar sus votos, sus comentarios para las 20 de la X, pues utilizan ese hashtag, numeral las 20 de la X. Feliz y bendecido día. Por acá nos dicen, excelente programación. Es Raúl Castañeda que nos saluda, conectado siempre con ustedes, dice. Francisco Castillo también desde Popayán, reportándose. Un saludo a la mona caleña más bella del planeta. Hoy la mona está descansando. Oye, arrasó ayer esa foto de nuestra mona, nuestra rubia. En Twitter pueden ver a nuestra María. Ayer compartimos una fotito suya para que la vayan conociendo y se familiaricen con ella. Nuestra nueva voz en la X96.5. La pueden conocer allí, justamente en nuestra cuenta de Twitter, @laXCaliOficial. Por acá está Hugo, también reportándose. Hugo Andrés Sánchez. Alison Andrea Marmolejo también nos dejaba un mensajito por ahí, conectada desde los archivos X. Nuestro amigo el Guasón también, Luis Esteban. Gracias por sus mensajes. Aquí estamos y tratamos siempre pues de responderles 24/7 a través de esta cuenta en WhatsApp, el 318-860-9616. Vamos a continuar con nuestro conteo y con tres casillas más que vienen a continuación. Las posiciones número 17, número 16 y la número 15. En la casilla 17 de Weeknd hace presencia con Take My Breath, que pierde una posición, baja del 16 al 17 con 28 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos en la posición 16 a CK, que pierde dos casillas. Del lugar número 14 desciende hasta aquí con Love One Gigi. Y para cerrar este trío, la segunda novedad musical de tres que tenemos para ustedes hoy. Ingresa a nuestro conteo la fantástica Lizzo con About Damn Time en la posición número 15 esta semana. Casillas 17, 16 y nuestro segundo nuevo ingreso, Lizzo, vendrá en la posición número 15 con About Damn Time. Número 17. We'll be right back. 16. I was a good horny. Call me Mr. Bean, I go make you horny. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city. City, don't need to make a look of pity. You won't make a single with me before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Yeah, yeah, dance for me, baby, pana. Can make you show. Número 15. Ha sido todo un suceso el estreno de esta canción con esta increíble mujer que se llama Lizzo y que ha dejado un muy agradable sabor con este estreno. About Damn Time en la X96.5 en la posición número 16 esta semana, perdón, número 16 esta semana, haciendo su ingreso. Otro nuevo ingreso de hoy, Lizzo con About Damn Time. De tres que tenemos, ya conocemos dos. Nos resta uno que vendrá más adelantito. Pendientes porque hoy estaremos entregando estos dos ejemplares que tenemos de esta colección que se llama Inolvidables. El saludo por acá para @ Quiero Segura. Oigan, un saludo muy especial a esta iniciativa tan bacana de aquí de la ciudad de Cali, que comparte mucha información para las mujeres, para afianzar esos espacios donde las mujeres pueden sentirse tremendamente seguras y que sepan cómo, cuál es la mejor forma de actuar ante muchas situaciones que viven en el día a día y que tienen que ver con el acoso, acoso directo o acoso indirecto. Es una iniciativa muy bonita en Cali. Se llama @QuieroSegura, por si la quieren chismosear por allá en Twitter. Un saludito que por acá nos acaba de seguir también en nuestra cuenta, @LaXCaliOficial. Por acá están conectadísimos desde Archivos X, dice Gopher74. El abrazo también para @AndrésFDORosas, que también nos sigue hace unos segunditos. Ahí por acá también llega @SoloJuegos. Y se van reportando con el numeral Cali. Escucha la X porque ahorita comenzamos con el sorteo de nuestros premios. Así que pendientes allí de nuestro Twitter, @LaXCaliOficial. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Esta es la edición número 22 de nuestro conteo. Por acá también van llegando las publicaciones en Twitter para que ustedes voten por sus canciones favoritas. Le den el voto a esa canción que tanto les gusta para que avance. O pues también votan porque alguna de las canciones descienda para que salga de nuestro conteo. Y también pueden escribirnos ahí en Twitter si nos quieren sugerir música nueva. Lo pueden hacer allí también, @LaXCaliOficial. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Vamos con las casillas número 14, 13 y número 12. Post Malone llega con One Right Now en la casilla número 14, perdiendo una posición. Viene del lugar 13, baja a la casilla 14 esta semana. Son 9 semanas que lleva con nosotros en nuestro conteo. Casilla 13, ahí está Justin Bieber con Ghost, que esperamos que Justin esté poco a poco saliendo de este estado complicado que ya nos dio a conocer la semana pasada. Esta pues enfermedad bastante particular que padece y que hizo que detuviera su gira por los escenarios, se disculpara con sus fans y bueno, tuviera su momento de descanso esperando la recuperación para retomar su gira en Estados Unidos. Justin Bieber con Ghost en la posición número 13, pierde 3 casillas, del lugar 10 baja hasta esta posición con 14 semanas en total en nuestro conteo. Y finalizando estos 3 artistas, Fireboy DML pierde una posición también, viene del lugar número 11, baja a la casilla 12 esta semana con Perú, canción en la que pues también participa Ed Sheeran. Así continuamos en nuestro conteo, escuchan la X96.5, yo vengo a saludar a los que andan por ahí por WhatsApp también, reportándose esta mañana en el 318-860-9616, casillas 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. MBS. Número 12. Better. Ed Sheeran pone la voz también en esta canción que hace Farboy DML, el mismo artista que acompaña a Madonna en su más reciente versión de Frozen. Es el que escuchan con Perú en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Casilla 12 para Perú, viene del lugar número 11, viene perdiendo una posición esta semana y acumula ya 9 semanas con nosotros en las 20 de la X. Este es el conteo que les cuenta todo lo que ocurre en cuanto a la actualidad musical, las canciones que son número uno, tanto en Estados Unidos como en Europa, y bueno, sus favoritas también, las más solicitadas a través de la X96.5. De ese compendio sale este conteo que ustedes escuchan cada 8 días desde las 10 de la mañana. Y que mañana van a poder escuchar también en repetición. Los domingos tenemos repetición del conteo a partir del mediodía. Canción tras canción tendrán ustedes las 20 canciones una tras otra. Mañana domingo a partir de las 12 del mediodía. Recuerden que nos escuchan también desde su celular, descargando nuestra aplicación, que es muy fácil, es muy sencilla, no pesa absolutamente nada y pueden llevarnos así a todas partes, buscándonos como La X Cali y descargándonos en su teléfono celular vía Android o vía iOS. Pueden tener la posibilidad de llevarnos allí siempre con ustedes. Por acá está Oscar Marino Potes, se reporta desde el gimnasio del Deportivo Cali, dice, pegado en las 20 de la X. Bendiciones, bendiciones de vuelta para Oscar, qué bueno saludarte a esta hora y saber que estás ahí activándote con el ritmo de nuestros éxitos en las 20 de la X, nos encanta saberlo. Carolina Rentería también por acá está con nosotros, conectada con las 20 de la X. Por acá vendían pantallazos de unas cuentas que no son las nuestras, escuchen muy bien, La X Cali Oficial, así es como nos tienen que buscar, La X Cali Oficial. No hay otra, solo esa, La X Cali Oficial. Le voy a poner por aquí a Nicolás, La X Cali Oficial. Así es como nos tienen que buscar. No hay ninguna otra forma de seguirnos. Saludos para Cripacho, que por acá también llega a reportarse con nosotros en nuestro conteo. Pilas, porque hoy entregamos este par de ejemplares de este texto que se llama Inolvidables, con reseñas increíbles de personajes super cool del mundo de la música, como Michael Jackson, como Whitney Houston, como Amy Winehouse, bueno, y otros nombres importantes también que ya no nos acompañan en este plano. Así que chévere que lo tengan, oyentes de la X96.5. Síganos ahora mismo. Por acá llegan 3 nuevos seguidores: arroba Fabián Palacio, arroba David Hess 21, arroba Dani Lozano y arroba Fernanda 08-2208. Listo, ya nos siguen. Ahora repórtense con el hashtag numeral Cali Escucha La X para tenerlos en cuenta en el sorteo que será en un ratito, la manera que ustedes van a tener para poder participar con nosotros en este fin de semana y llevarse este regalo especial que tenemos en la X96.5 en esta edición 22 de nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Avancemos con 3 posiciones más entonces, ya están por ahí también las publicaciones en Twitter para que ustedes voten por sus canciones favoritas, para que suban, para que desciendan o para que permanezcan allí una semana más con nosotros. Vamos con 3 casillas más. 11, 19 son los lugares que vienen a continuación. Posición número 11, ahí está Lil Nas X, ganando una casilla del lugar número 12. Sube a la posición 11 esta semana con That's What I Want. Y en la casilla número 10 ingresa nuestro tercer y último nuevo ingreso de la semana. Y es para justamente el compañero de fórmula de Lil Nas X, es Jack Harlow, que como solista también ha logrado pegar con esta canción First Class, que ingresa a nuestro conteo esta semana directamente a la casilla número 10, una de las canciones más importantes también de esta temporada, en los primeros lugares dentro del Hot 100 de Billboard. Que veremos cómo arranca la semana que entra, pero por el momento es la segunda canción más escuchada en los Estados Unidos. Jack Harlow con First Class, que le arrebató el número uno justamente a Harry Styles con su imparable As It Was. Aquí está entonces ingresando a nuestro conteo en esta edición 22, directamente en la posición 10. Y Doja Cat está con Woman y está recuperándose también satisfactoriamente de su intervención quirúrgica en su garganta.

okay. This lifestyle don't got many downsides, except for the lack of time I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a. Nueve. La mañana 57 minutos con un espléndido sol en esta mañana de sábado. La X96.5 los acompañamos con nuestro conteo, los 20 éxitos más importantes de la X96.5. Como cada sábado, aquí están nuestras 20 de la X en esta edición 22. Hoy con Doja Cat, ahí está sonando Woman en la posición número 9. ¿Qué quieren, que esta canción descienda o que siga ascendiendo? Ustedes me lo pueden hacer saber a través de las encuestas que están ya publicadas en nuestro Twitter, arroba la X Cali oficial. Doja Cat ocupa la posición 9 y esta semana pues se mantiene estable una semana más allí en este lugar. Cali escucha la X, dice Liliana Ampudia, por acá nos está saludando. Héctor González también dice, siempre escuchando la mejor música, un abrazo. Muchísimas gracias. Hola, me encanta la X. Por acá también se reporta Lili. Vivo en Jamundí, pero soy de Cali, dice Liliana también, escribiéndonos a esta hora en nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Bueno, y siguen llegando ustedes también a través de nuestro Twitter. El saludo para arroba Argos Huaca. Nuevo seguidor también en este instante en arroba la X Cali Oficial. Les voy a hacer una pregunta, me deben responder correctamente por Twitter, por supuesto. Voy a hacerla al aire y luego la publico en el Twitter. Quienes respondan correctamente van a quedar allí ya clasificados. Los cinco primeros que respondan correctamente van a quedar clasificados para recibir este premio que tenemos hoy para ustedes en nuestro conteo de las 20 de la X. Es muy fácil. Díganme cuántas son las canciones nuevas que ingresan hoy. ¿Cuántas canciones nuevas tenemos como nuevos ingresos hoy en esta edición 22? Me responden con el numeral Cali Escucha la X a través de nuestra cuenta en Twitter. Recuerden que deben seguirnos en arroba la X Cali Oficial. Y los cinco primeros tuiteros que estén por allí y que acierten con la respuesta, y ahí quedan clasificados para la entrega de nuestro premio. 11 de la mañana en la X96.5, hora de avanzar con tres posiciones más. Aquí estamos contándoles cómo se mueven los éxitos en el mundo. Casillas 8, 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. En la posición número 8 está Becky Hill con Guetta. David Guetta, que anda de estreno musical, por cierto, junto a Shakira, junto a Black Eyed Peas. Bueno, más adelante hablamos de eso. Pero aquí está Guetta con Becky Hill, juntos en Remember, estables en la posición número 8 esta semana. Y lo mismo ocurre con la casilla número 7, también una semana más estable en este lugar, número 7 de Kid Laroi con Stay. Son 34 semanas las que lleva Stay con nosotros. Es la canción más antigua en nuestro conteo. 34 semanas tiene de Kid Laroi haciendo presencia en las 20 de la X. Y aquí está, una semana más en el número 7. Y finalizamos este trío de artistas con Classy Animals, que ya fueron el número 1 de nuestro conteo con su hit Waves. Están en la casilla número 6 y pierden 3 posiciones. Bajan del lugar número 3 y comienza a descender rápidamente Classy Animals con hit Waves. Posición número 6. Casillas 8, 7 y número 6. 8 para Becky Hill con David Guetta and Remember. 7 para The Kid Laroi con Stay, nuestra canción más antigua en nuestro conteo con 34 semanas. Y casilla número 6 para Glass Animals con Heat Waves. Así continúa la música y los éxitos sonando en nuestras 20 de la X. Número 8. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now and then you remind me. It's only when I'm lying in bed on my own, in a way you better go. Every now and then you remind me. So- número 7. Faking me out, can't make you happy or not. Sometimes Waves con Glass Animals en la casilla número 6 esta semana. Así suenan los éxitos más importantes alrededor del mundo. En nuestro conteo, las 20 de la X. Casilla número 6, número 7 y número 8 eran las que teníamos anteriormente. Oigan, están muy pilosos ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter. Resulta que han contestado correctamente bien. Yo dije que debían contestar, bueno, debían seguirnos inicialmente. Debían utilizar el numeral Cali Escucha la X. Y debían contestar correctamente la pregunta que les hicimos. ¿Cuántos eran los estrenos de hoy? Y así lo han hecho. Son ustedes muy juiciosos. La buena noticia es que falta uno. Es decir, tengo cuatro respuestas acertadas y bien enviadas. Porque hubo dos que me enviaron como no era el hashtag. Así que tienen un tiempito más para completar los cinco finalistas. Por ahora, Daniela Lozano, Gerson Campo, Juan Camilo Campo y Jefferson Tautiva son finalistas. Hay un espacio más, así que pónganse pilas. A ver quién cumple con los requisitos. Ya vengo a revisar de nuevo nuestro Twitter, arroba la X, Cali Oficial, para que nos sigan. Tienen tiempo de que nos sigan, cumplan la tareita y se puedan llevar este premio que tenemos para ustedes este fin de semana. Me voy con tres canciones más mientras tanto. Vienen las casillas número 5, número 4 y número 3 y entramos de una vez al top 5 de nuestro conteo con estas 5 posiciones que vienen a continuación. Casilla número 5, ahí está Charlie Puth con Light Switch. Son 5 semanas que lleva con nosotros. En esta oportunidad asciende una posición del lugar número 6 y se logra colarse dentro de las 5 más importantes esta semana, Charlie Puth. Con esta buena canción, Light Switch, es una de sus favoritas, muy solicitada a través de nuestras redes y nuestras líneas en la X96.5. Posición número 4 con otro avance que tiene Harry Styles del lugar número 5. Sube al lugar número 4 con As It Was. Conquista el mundo Harry Styles en nuestro conteo, pues está en la casilla número 4 con un muy buen paso para convertirse en un próximo número 1 en nuestro conteo. Y los chicos de Imagine Dragons completan este trío de artistas con Enemy, que ya fue número 1 de nuestro conteo y comienza su descenso. Pierde 2 casillas esta semana, desciende al lugar número 3, estaba en la posición número 1, es decir que tenemos nuevo número 1 en esta edición 22 de nuestro conteo. ¿Qué canción será el número 1? Bueno, ahí echen sus apuestas porque por lo pronto les cuento que la número 1, que hasta ahora era Imagine Dragons, hasta la semana pasada, ha perdido su lugar y ha perdido 2 casillas, descendiendo al lugar número 3 y ahí estarán con Enemy, posiciones número 5, número 4 y número 3. Casilla 5 para Charlie Puth con Light Switch, casilla número 4 para Harry Styles con As It Was y casilla número 3 para Imagine Dragons con Enemy. Número 5. Oh, this. You know how to just make me want to. Número 4. My enemy. Con Imagine Dragons en la X96.5. Ya está la casilla número 3, la número 4 y la número 5. Charlie Puth con Light Switch, posición 5. As It Was de Harry Styles, que avanza también con muy buenos pronósticos de convertirse también en nuestro conteo en un número 1, así como lo ha hecho en Estados Unidos y en Europa, con As It Was en la posición número 4. Y en la casilla 3 acabamos de escuchar Imagine Dragons. Ahí estaba con Enemy. 11 en la mañana, 23 minutos. Están escuchando la X96.5. Y estamos a esta hora participando con ustedes a través de nuestra nueva cuenta en Twitter. Tenemos cuenta a través de arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. Nuestra nueva cuenta en Twitter. Por ahí van. Vamos a... armando un muy buen grupo de seguidores en esta plataforma que día a día compartimos con ustedes, bueno, noticias, memes, encuestas, preguntas, cualquier cantidad de información con respecto a nuestra música, los artistas, lo que pasa en el mundo del entretenimiento también. Y la manera que tienen ustedes cada fin de semana de votar por sus canciones favoritas en nuestro conteo Las 20 de la X, pues también va a ser allí por nuestra cuenta arroba la X Cali Oficial. Si todavía no nos siguen, háganlo ahora. Hoy estamos entregando un premio muy bonito, muy cool. Es un libro de colección con personajes inolvidables del mundo de las artes, del mundo de la música, del mundo de la ciencia, y puede ser suyo simplemente pues participando con nosotros. Ya tenemos 5 finalistas, ya tenemos completos nuestros 5 finalistas. Por ahí ya los tuiteé, ya están ellos al tanto. Se los voy a mencionar: arroba Dani Lozano, arroba Poncho997, arroba JuanCam0911-5485, arroba Tauti Vargas y arroba GofferC74. Son los 5 finalistas en este momento. Así es que pendientes, porque tendré una tareita para ustedes. Ya en un momentico les voy a contar de qué se trata. Y de allí saldrán pues 2 ganadores, cada uno con un ejemplar de este libro de colección en la X96.5. Mientras tanto, avancemos con la posición número 2. Termina la posición número 2 y les cuento qué deben hacer estos 5 finalistas para de allí escoger el par de ganadores. Y ustedes, el resto de oyentes, los que lastimosamente no alcanzaron, los que escribieron mal la respuesta, los que llegaron tardecito, les van a ayudar también, por supuesto. Somos una comunidad de oyentes muy cool. Eso lo tengo súper clarísimo. Por acá llega un personaje muy importante para nuestra estación. DJ, productor, booking manager. Él es el super DJ Danny G, que nos acaba de seguir. ¿Por qué no nos había seguido antes, DJ? Es la pregunta. No, mentiras. Bienvenido, DJ Danny G, que suena también viernes y sábado en nuestra programación de fin de semana con Resident X. Esta noche lo tendremos también después de las 7 de la noche, cuando terminemos nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Ahí vendrá una selección de nuestros DJs de cabecera de la X96.5, arrancando con sesiones retro hasta las 10 de la noche, y después de las 10, todos los increíbles beats electrónicos del momento con nuestros DJs invitados. DJ Danny G, que por supuesto hace parte de esta casa. DJ Gada, que por ahí también está. DJ Carlos B. DJ El Loco también, que ayer lo tuvimos, ayer viernes. Se dan cita con nosotros cada fin de semana. Bienvenido también a arroba John García R, que se acaba de unir a nosotros. Arroba Nichols Munoz. Bienvenidos a nuestra comunidad de Twitter. Ahí nos vamos sumando cada vez más. Arroba Galindo-David también. Bienvenida, David. Bueno, avancemos entonces con esta, la posición número 2 en nuestro conteo. Y vengo a ponerles la tareita final para que se lleven este premio que tenemos esta semana. Tendremos la próxima semana más premios para ustedes, porque estamos celebrando también el mes de papá. Así que tenemos regalo especial para los papás. Si ustedes quieren tener un detalle bonito con papá, o con un amigo suyo que sea papá, o con un familiar, no sé, pues vamos a tener la oportunidad de que los consientan en una super barbería. Si no tiene barba, no importa, se puede cortar el cabello. Puede hacerse corte de cabello, puede hacerse barba, puede hacerse diseño de cejas, si así lo desea, que está muy en tendencia en los hombres últimamente, y puede hacerse una limpieza facial increíble. Ya les contamos luego qué tienen que hacer, pero por lo pronto váyanos siguiendo a través de arroba la X Cali Oficial. Este es el número 2 en nuestro conteo esta semana. Número 2. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round around my head. 11:32, somos la X, más música en Cali, los frecuencias con Callum Scott en la posición número 2 esta semana. Ya saben que hemos perdido el número 1, bueno, hemos perdido no, lo han perdido ellos, los señores de Imagine Dragons, que se quedaron en el lugar número 3 esta semana, con su Enemy, que ya cumplía hasta la semana pasada 3 semanas consecutivas como número 1 en nuestro conteo. Han sido desbancados y nos vamos dando cuenta quién ha sido, quién tiene la culpa de haberlos desbancado. Ya sabrán ustedes quién es posiblemente el número 1. Pero mientras vamos hasta el número 1, les hago el resumen de las 19 posiciones anteriores en esta edición 22 de nuestro conteo. Pero antes de eso, les cuento qué tendrán que hacer nuestros oyentes finalistas para este premio que tenemos hoy. Daniela, Gerson, Juan Camilo, Jefferson y Diego Fernando, lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Nos van a enviar un tweet, por supuesto, a nuestra cuenta, @Cali, la X oficial. Deberán usar el hashtag #Cali, escucha la X. Y van a mencionarme 3 amigos y les van a pedir muchos likes. Van a tener hasta las 2 de la tarde para reunir likes en ese tweet. Las 2 cuentas con más likes van a tener finalmente su premio. ¿Alguna pregunta me lo hacen saber? Aquí estoy para responderles sus inquietudes y ahí les pongo el tweet con las indicaciones para que no haya lugar a errores. ¿Listo? Arrancamos pues. Posición número 20 esta semana, haciendo su primer ingreso a nuestro conteo, Dove Cameron, que aparece en la escena musical irrumpiendo de una manera muy positiva con Boyfriend. Lastimosamente no pasa por un muy buen momento personal. Dove Cameron está bastante afectada por temas que tienen que ver con la depresión, pero bueno, aquí está ingresando en la posición número 20 con su Boyfriend. Wizkid, Justin Bieber y Thames. Este parche desciende 4 posiciones y es la canción que más casillas desciende esta semana. Essence se llama este hit, que baja a la posición 19. En la casilla número 18 tenemos a Cold Heart. Dua Lipa y Elton John poco a poco van descendiendo cada vez más. Pierde una posición del 17 a la 18. Nos sentenciaron que iban a votar mucho por esta canción para que no abandonara el conteo. Veremos qué ocurre. En la casilla número 17, Take My Breath con The Weeknd. CK, Love One, TG. Casilla 16. About Them Time, nuestro segundo nuevo ingreso esta semana de 3 con Lizzo, directamente a la posición 15. Post Malone con The Weeknd, One Right Now, casilla número 14 esta semana. Justin Bieber, casilla 13 con Ghost. Perú en la posición 12 con Fatboy DML. That's What I Want, Lil Nas, casilla número 11. I want. First Class es la tercera nueva canción que nos acompaña esta semana. Jack Harlow ingresa a la posición número 10, la segunda canción más importante en Estados Unidos esta semana. Entra a la posición 10. Doja Cat con Woman, casilla 9. Remember con Becky Hill y David Guetta en la posición 8. Se llama Stay y lo hace Kid Laroi. Estable una semana más en la posición 7. Glass Animals en la posición 6 con Heat Waves. Light Switch. Canción con Charlie Puth, posición 5. As It Was, Harry Styles, en la posición número 4. Enemy pierde el número uno esta semana. Imagine Dragons dejan el número uno y caen a la posición 3. Where Are You Now con Los Frequencies es la canción que más posiciones asciende. Sube dos casillas esta semana del lugar número 4 a la posición número 2. Así se mueven los éxitos en la X96.5, así se mueve la música que le da la vuelta al mundo. Ahí están compiladas 19 canciones, nos resta solamente el número 1 esta semana. Pero antes nos vamos con Tefa, que tiene algo por contarnos sobre lo mejor que ha ocurrido en esta semana que está por terminar. Aquí está lo mejor de la semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues Julito y oyentes, un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por estar conectados. Así es, vamos a conocer un poco más acerca de sus artistas favoritos, noticias que encuentran en laxcali.com, y es que les quiero contar que se ha revelado la razón por la cual Phil Collins y Paul McCartney no se hablan. ¿Quieren conocerla? Ingresen ya a www.laxcali.com. Beyoncé está lista para estrenar su nuevo álbum después de 6 años de ausencia musical. El próximo 29 de julio conoceremos un poquito más al respecto. Lady Gaga podría ser la nueva Harley Quinn en la secuela de El Joker. Y también, pues, les presentamos a ustedes la noticia más importante de la semana que tiene que ver con Lizzo, quien en medio de críticas, pues, ha salido a calmar un poco a sus fanáticos porque su más reciente canción incluye un par de palabras que no están muy bien dichas. ¿Quieren conocer cuál es la canción? ¿Quieren conocer las palabras que dijo Lizzo para disculparse con sus fanáticos? Pues todo esto y mucho más lo van a encontrar en www.laxcali.com. Gracias, Stefa, por ese resumen. Ya saben, si quieren ampliar esa y otras noticias, pueden ingresar a laxcali.com, nuestro website, ahí siempre disponible para que entren en contacto con nosotros, para que revisen los conteos, las 20 de la X Top Dance, que es el segundo conteo del día que vendrá más tarde, a las 6 de la tarde. Nos volvemos a escuchar para recordar esas canciones, las 10 canciones más importantes del mundo dance y 3 súper recomendados dance que tendremos después de las 6. Más tardecito también estará con ustedes Stefa, por supuesto, para programar la X con el abecedario musical de la A a la X después de las 2 de la tarde. Bueno, y recuerden que en Twitter seguimos pendientes de los finalistas. Estos chicos que acertaron, que son nuestros 5 finalistas, Daniela, Gerson, Juan Camilo, Jefferson y Diego, deberán, como ya les dije hace un ratito, pues cumplir con esta tareita. Enviarnos un tweet con el numeral Cali Escucha la X, mencionar 3 amigos, 3 cuentas de Twitter, sí, 3 personas, 3 cuentas de Twitter que no nos sigan aún y que puedan seguirnos, mencionarlas allí en ese tweet y pedirles muchos likes. Y tienen hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde haremos el conteo de quién tiene la mayor cantidad de likes en su tweet y se lleva su ejemplar de este texto llamado Inolvidables, con reseñas súper increíbles de artistas de varias áreas y sobre todo del mundo de la música que están contenidos allí. 11:42 minutos, aquí está la canción más importante de esta semana. Nuestro número uno en las 20 de la X en esta edición número 22. Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. Pues como les contaba, ha sido desbancado Imagine Dragons con su enemy de la posición número uno, y quien sube allí dos posiciones, o gana una posición porque estaba en el número dos la semana pasada, es Lato con su super hit Big Energy al lado de Mariah y DJ Khaled. Número uno. This the remix. Is Miami in the house? Is Atlanta in the house? Is New York in the house? DJ Khaled. When you gonna stop playing? Another one. Another one. Yeah, G, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. Oh. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X.